elecciones que arrancó en el 2013. Y terrible. Y esas son las fórmulas con mayor votación. En segundo lugar, como ya sabemos, Mauricio Macri, de la mano de Miguel Ángel Pichetto, con el 32,29%. 7 millones de votos, Mau. Claro, 7 millones de votos. En cambio, Fernández acumuló 10.470.000 votos. Esos fueron la cantidad de argentinos y argentinas que votaron por WF, la fórmula Fernández. Como saben, el tercer lugar quedó lo que ha sido esta tercera alternativa, entre comillas, que se había presentado de la mano de Roberto Labaña, que quedó en 8, ese cómodo lugar. ¿Cuánto? 8,36%, 1.800.000 votos, una cantidad considerable de votos. Sí, en un cómodo tercer lugar. Sí. En cuarto lugar ha sido, yo diría, una sorpresa. En cuarto lugar quedó el Frente de Izquierda y de los Trabajadores Unidad, porque varias encuestas estaban señalando que la izquierda iba a perder frente a una figura como José Luis Espert. Sin embargo, nuevamente las encuestas, bueno, aparte de que las encuestas daban a entender que iba a haber más o menos, no iba a haber tanta diferencia entre Macri y Fernández, acá también la han pifiado bastante. Sí, sí, bastante la han pifiado. 15 puntos de diferencia entre Fernández ninguna y encuesta, Macri. Ninguna encuesta dio esa cantidad. La encuesta más osada, creo que 9 puntos por encima le daba a Fernández. Una encuesta por ahí perdida nomás. Nuevamente han quedado mal las encuestas, las grandes perdedoras, podríamos decir, sí, también en estos resultados. Pero decíamos, Nicolás del Caño salió cuarto lugar con el 2,88% de los votos. En quinto lugar también una sorpresa, porque precisamente se esperaba que iba a haber una pelea en el cuarto lugar entre Nicolás del Caño y el economista José Luis Espert. Pero el que quedó quinto no fue José Luis Espert. Fue Gómez Centurión el que de alguna manera ha tratado de captar el voto de los pañuelos celestes. Ajá. Y curiosamente le ganó a Espert Gómez Centurión, que sumó 2,64% de los votos. Y ahí nomás quedó José Luis Espert con el 2,19%. O sea, y esa ha sido la última fuerza que quedó habilitado para... Claro, hasta ahí llega la línea de entrada a votación, porque para eso eran las PASO, ¿no? Las primarias abiertas, obligatorias, estas simultáneas obligatorias, que ponían un piso del 1,5%, recordemos, ¿no? Para la gente que nos está escuchando, que si vos sacabas menos del 1,5%, obviamente perdías la posibilidad de participar en las elecciones de octubre, ¿no? O sea que... Luis Espert tiene la posibilidad de participar, seguramente va a participar, creemos que va a participar, ¿no? Pero ¿quién quedó ahí después de Espert? Después de Espert, y que quedaron fuera, ya no podrán candidatearse para octubre, tenemos al movimiento, al Nuevo Más, que proponía Manuela Castaneira, que era la única candidata mujer en las elecciones presidenciales, como así también quedó afuera Alejandro Biondini, considerado como el neonazi, dentro de lo que han sido, bueno, por lo menos así quedó referenciado. Las fotos que le ponen ahí, exacto. Es impresionante. Sí, impresionante. Pero pasando en limpio, para el 22 de octubre, en las elecciones, podemos ir reales o generales, claro. Ahí sí, se eligen autoridades, solamente va a haber 6 candidatos, todos varones, reiteramos, Alberto Fernández, Mauricio Macri, Roberto Labaña, Nicolás del Caño, Juan José Gómez Centurión y José Luis Espert. Y ahí se acabó. Ahí se acabó. Uno de ellos, en definitiva, va a ser el presidente en el periodo 2019-2023. Pero también hubo elecciones en otros lados del país y que no por eso han quedado desenfocados o que nadie le prestó atención. En particular, por ejemplo, la provincia de Buenos Aires, que también dejó mucha tela para cortar en la provincia de Buenos Aires por que también hubo un batacazo, en este caso, ¿de la mano de quién? Axel Kicillof también. Axel ahí Kicillof se llevó también una gran sorpresa, ¿no? No sé si alguien esperaba tanta cantidad de votos para Axel. La verdad que no. 49,34%, casi la mitad de la gente lo votó a Kicillof. Creo que en realidad acá la pifiaron más, me parece, ¿no? Más todavía las encuestas. Creo que las encuestas no se ponían de acuerdo quién iba a ganar, si entre Vidal o Kicillof. Y sí, acá sí, la diferencia es notable. ¿Por cuánto le ganó? Y casi 19 puntos, no sé cuánto. ¿A María Eugenia Vidal? Sí, a María Eugenia Vidal. 17 puntos. Sí. 32%, 32,57% para María Eugenia Vidal, unos 3 millones de votos contra 4 millones y pico de votos para el candidato del Frente de Todos, sí, que realmente sorprendió, ¿no? Porque no. Una cosa interesante es que esto de alguna manera termina. Bueno, esto ya arrancó en el 2015, pero como que ahora ha cortado el circuito de que Buenos Aires, la provincia, deje de ser gobernada por grandes patriarcas del PJ, digamos. Ajá. Acá entre Kicillof y Vidal lo que tienen en común son gente más joven. Caras lindas con ojitos azules, pero lo digo como algo, como señalando esto, como que está cambiando de alguna manera el rumbo de la provincia, digamos. Hace unos días circulaba una cara de Axel Kicillof de chiquito, así, muy bonito, así, era más lindo todavía. Claro, bueno, interesante. Tercer lugar quedó Eduardo Buca, del Consejo Federal, 5,83% de los votos. Y en cuarto lugar, ¿quién quedó? Cristian Castillo. El Frente de Izquierda de los Trabajadores con Cristian Castillo. Por 3,26% de las votos. Muy bien, esos fueron los resultados que no han, también ha sido mucha tela para discutir también en lo que ha sido estos resultados de el gobierno de la provincia de Buenos Aires, que ya diagnostica también esto que... Sí, lo que diagnostica son resultados irreversibles prácticamente, ¿no? Más allá de por ahí quizás, no sé, milagros o cosas históricas, como diría, en contra de un poco de lo que decías vos, pero no hay mucho lugar para revertir nada, digamos, ¿no? Uh-huh. Como que realmente son resultados contundentes y diferencias prácticamente irremontables. Ahora, lo curioso es que para mí, si hay una figura que podía garantizar suma de votos en Cambiemos, era María Eugenia Vidal, a tal punto que se especulaba que ella iba a ser la candidata a presidenta, pero ahora resulta que no. Si ha habido una figura en Cambiemos que acumuló votos posta, fue Rodríguez Larreta. Que el único que traccionó hacia adelante, claro, fue del don Larreta, que se llevó el 46,54% de los votos y 898.000 votos. Que nada, era algo que ya se esperaba, era que se sabía que iba a ganar, o sea, los pronósticos y todas las encuestas creo que lo daban como ganador. Creo que lo daban ganador por más porcentaje del que ganó. O sea, claro, también fue quizá una pequeña sorpresa el menor margen, digamos, en el que aventajó a Matías Lamens del Frente de Todos con 31,97%, o sea, le sacó un 12%, ¿es? 13, 14, por ahí. Sí, más o menos. 15%. Y no queremos mencionar que es cuando uno visualiza el mapa, solamente hubo dos regiones colores amarillos. La ciudad de Buenos Aires, ajá, y la provincia de Córdoba. Nuevamente Córdoba ha quedado como contracorriente de lo que pasa a nivel nacional, donde ganó Juntos por el Cambio, con un porcentaje parecido a lo que ganó el Frente de Todos a nivel nacional. Igual hay que decir una cosita. Si uno ve en detalle el mapa, lo que se visualiza es lo que uno puede esperar, que la concentración de votos amarillos de Juntos por el Cambio están en la Pampa Húmeda, en esa gran concentración del agronegocio. Mucho agronegocio. Claro, y a poco se va expandiendo, pero luego se diluye a un color más celeste que es representativo del Frente de Todos. A tal punto que, si bien hoy en día estamos hablando que toda la provincia de Córdoba votó por Juntos por el Cambio, no es así en la parte bien al norte de la provincia de Córdoba, que es la región más pobre, y te diría que la parte donde la meritocracia no llega tanto. Esos son ya lugares donde hay pueblerinos más humildes, donde el avance de la mancha urbana no es tan profunda, con lo cual es la única parte, podemos decir, de la provincia de Córdoba bien al norte que no ha llegado a votar a Juntos por el Cambio. También uno puede pensar que también lo que ha sido la cuestión de la pobreza, los impactos de las variables económicas también pegaron bastante por esos lados, quizás. O no, pero de alguna manera lo que es la filosofía de característica de Cambiemos, como es la meritocracia, no llegó tanto por esos lugares, con lo cual es el único lugar de la provincia de Córdoba donde ganó el Frente de Todos. Pero todo lo demás sí, lo ha arrasado Juntos por el Cambio. En Córdoba el 50,1% de los votos para Juntos por el Cambio, 31,6% para el Frente de Todos. Sí, también una diferencia que se esperaba, o sea, sí creo que Juntos por el Cambio esperaba una diferencia mucho más amplia, que no la tuvo. Sí, recordemos que en las últimas elecciones presidenciales le sacó más de 20 puntos. Uh-huh. Y bueno, acá... Y también veamos que los partidos más de derecha incluso salieron, le juntaron más votos que el FIT, Unidad. Lo cual, bueno, tiene claramente una tendencia más conservadora a la provincia cordobesa. El Consenso Federal sacó el 8,2%, estamos hablando de Córdoba, ¿no? Y el Frente de Nos, la lista celeste, el 3%, y recién ahí abajito nomás, el Frente de Izquierda de los Trabajadores con un 2,8%. Sí. Muy bien, muy bien. Y para la parte de queremos avisarles ya que en cualquier momento vamos a charlar con Mariano Pacheco, periodista, ensayista, autor de varios libros sobre política, movimientos sociales, literatura, escribe en distintos portales. Con él vamos a profundizar y desenredar un poco lo que ha sido este sorpresivo batacazo de las elecciones nacionales. Bueno, sin mencionar dos cositas. Por un lado, lo que ha sido el Smartmatic, que realmente ha sido un escándalo tremendo este retraso de los resultados. Le falló el sistema, cayó el sistema, se puede pasar. Sí, se cayó el sistema y el anuncio de Macri anunciando que reconoció la derrota cuando todos estábamos... Cuando no había datos. Cuando no había datos, eso lo cual genera un ambiente de mayor turbiedad, digamos. Claro. Pero no había datos, pero se cayó, pero ya anunció la derrota, o sea, como no se entendía bien ahí, ¿no? Como que muchos analistas, muchos periodistas de cadenas oficiales, digamos, que intentando justificar algo que realmente injustificable, ¿no? Porque realmente no se entendía. Pero bueno, de a poquito hubo un momento cuando se largaron los datos de golpe y ya estaba el 49% de las mesas escrutadas. Una cosa rara también. Uh-huh. Muy bien. Y lo último a destacar en el momento, lo que se está hablando ahora es de la cotización del dólar, por ejemplo, porque desde anoche que se anunciaron los primeros números, ya se estaban anunciando que ha habido mucha especulación para que el dólar cotice en alza. Por lo que sabemos, el dólar habría tocado ya los 49 pesos para la jornada de hoy. Parece que ahora ya está bajando, pero hay toda una preocupación, pero sí alerta de cómo va a terminar el año con estos resultados, porque así como han sido inesperados, quizás para el mercado también lo fue, así que han estado corriendo de acá para allá con los pendientes, comprando dólares, a tal punto que las cotizaciones están en una situación así de foco de tensión. Por lo que sabemos, ¿qué información hay desde Wall Street? Y bueno, la noticia es de Clarín, digamos, ¿no? Pero el Clarín dice que las acciones argentinas se están desplomando hasta un 35% y los bonos cerca de un 15%. Eso es lo que dice Clarín en su tapa de su página web, de su portal web. Nada, o sea, es reacciones que en teoría se esperaba, ¿no? Como que el miedo que estaban aplicándose, digamos, a este resultado, ¿no? Como directo, ¿no? La costa esta de, bueno, gana determinado candidato y todo se desploma. Bueno, ahí va un poco de la mano con eso. Mientras tanto, ya habló Alberto Fernández sobre este tema de los mercados y dijo lo siguiente: los mercados reaccionan mal cuando ven que los estafaron. Esto es en referencia, de alguna manera, a las políticas de Mauricio Macri, de alguna manera mostrando qué tendencia está teniendo la sociedad hoy en día a nivel, bueno, ahora se está difundiendo una gráfica, un meme, si se quiere, o un graffiti, en realidad es la foto de un graffiti muy clásico, ¿no? Pero como dice, como que apuntando que la heladera no miente. Y efectivamente yo lo pensaría enganchando un poco también lo que ha sido el rol de los medios de comunicación masivos, digamos. Ahora están proliferando capturas de pantalla de muchos periodistas famosos poniendo cara de piedra por los resultados. Aparece La Nata, Majul, Los Leuco, entre otros, poniendo una cara de póker, cara de no sé qué vamos a hacer ahora. Lo que ha sido, por ejemplo, la cara de Roberto Navarro en el 2015, 2017, ahora es La Nata, Majul, Los Leuco. Son como rostros que se preguntan cómo puede ser que haya ocurrido esto. Y bueno, ¿qué se podía esperar, muchachos? También genera esta discusión sobre cómo se va fogoneando de los medios masivos, pretendiendo instalar algunos temas que terminen opacando lo que nos pasa a nivel doméstico y terminan cayendo, viendo su propia realidad también. Sí, sí, la realidad, no hay más contraste que la realidad, digamos, así que es eso. Muy bien, y ahora sí, vamos a algo de música. Lucas, ¿qué hay? ¿Qué se nos viene en los oídos? Bueno, vamos a escuchar una banda nueva dentro de lo que es la movida del folclore proyección, que le dicen. Che Joven, con un tema de su primer disco. Muy bien, con eso vamos a escuchar y ahí volvemos. Thank you. está escuchando, vienen cantando por el camino, peleando, vienen peleando, almas de un pueblo, sangre y hastío. Se escucha, se está escuchando. Brotando de las gargantas del hambrerío, el grito les va quemando oscuras huellas de un asesino. Pensando que un Dios nos va a salvar, mi voz, mi carne, mi ser y mi canto piden por libertad, justicia y dignidad. Información de la Red Nacional de Medios Alternativos en tu radio. Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Enredate. RNMA.

Enredando las Mañanas. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. Por radio. Radio La Negra. La Chena. Zumba La Curva. Zumba La Curva. Cheva Raja. La Colectiva. Las radios de la RNMA, Red Nacional de Medios Alternativos. Enredando las Mañanas. De lunes a viernes, de 10 a 12 horas. www.rnma.org.ar. Hembra que canta. Hembra que amamanta. Hembra que enhebra pensamientos y los convierte en canción. Hembra, sonidos de mujer. Esta semana en Hembra, mujeres que decidieron meterse en este género tan adrenalínico de la música, que destruyen estereotipos, mujeres argentinas en el rock. Hoy en Hembra, Claudia Puyó. Nació en el 59 y comenzó cantando a dúo con Aníbal Forcada. Luego se radicó en Brasil y a su regreso se incorporó como corista de Punch, la banda de Miguel Cantilo. Participó como solista de festival Bea Rock en el 82 y de La Falda en varias oportunidades. Grabó su primer disco en el 85, con el cual no tuvo mucho éxito, y trabajó como cantante en bares en la década del 80 en España. Mientras, continuaba como corista de Fito Páez. Puyo retomó su carrera solista en el 94, con su edición de Cuando te vi partir. Finalmente se consagró con su cuarto disco El Ángel, con el cual obtuvo el título a Mejor Disco de Rock Nacional Solista Femenina. Hoy escuchamos la versión del tema Post Crucifixión, de Claudia Puyo. Thank you. Hembra, sonidos de mujer. Los medios tradicionales te la venden cambiada. Yo no sé de dónde soy, mi casa está en la frontera. Tengo amigos en Brasil que son negros de piel, pero son de alma blanca. Enredando las mañanas. Que no podemos seguir tan expuestos como sociedad a una inmigración descontrolada. Nosotros ni te la vendemos ni te la cambiamos. Que siguen dejando entrar gente y gente que se aprovecha de los hospitales, de las escuelas y usan todo lo que nosotros no podemos hacer. Enredando las mañanas. Mi casa está en la frontera. El programa de la Red Nacional de Medios Alternativos. Mi casa está en la frontera. Un programa para comenzar el día. Mi casa está en la frontera. En red. Seguimos en Enredando las Mañanas y ahora vamos a la provincia de Córdoba porque se acaba de publicar algo que es muy interesante. Al principio del programa habíamos hablado de quizás un poco de referencia al mapa de las elecciones, ¿no? Que Córdoba es una mancha amarilla, igual que la ciudad de Buenos Aires, que todo lo demás se ha vuelto celeste. Y ahora vamos a seguir hablando sobre mapas porque a nivel visual siempre genera interés, siempre genera cosas inquietantes. En particular vamos a hablar de un mapa comunicacional que hace como una especie de relevamiento de los conflictos socioambientales de una región de la provincia de Córdoba, que es el Valle de Punilla. El Valle de Punilla, recordemos, sería esa franja que arranca desde la famosa ciudad hiper turística como es Villa Carlos Paz hasta llegar casi a Cruz del Eje, y en medio tenés algunas ciudades como Cosquín, la capital del folclore, entre otras. Pero así como es una franja muy turística con mucho folclore, tiene muchos conflictos ambientales para hablar. Por un lado lo tenemos aquí al integrante de Enredando las Mañanas, Arbolito. ¿Cómo estás, Arbolito? Buenos días para todos. Qué programita. Hay que recordar también que Arbolito también es activista de las asambleas del Valle de Punilla. Y también la tenemos en línea telefónica, Sofi Echenique, también parte de lo que es en el ámbito comunicacional, el activismo sobre los conflictos socioambientales de Punilla. ¿Cómo te va, Sofi? Buenos días. Muy buenos días para todos por ahí. Muy bien, vamos a arrancar si les parece. Les pregunto a los dos, tanto Arbolito como Sofi, ¿cómo comenzó esta idea de armar un mapa y cómo se llevó a cabo este relevamiento de conflictos ambientales en el Valle de Punilla? Bueno, ¿vas vos, Sofi, o preferís que empiece yo? Vale, arranca nomás y... Bueno, esta información que queremos compartir en el programa de hoy se incluye en un trabajo que han elaborado los vecinos y las vecinas desde sus respectivas asambleas ambientales en todas las localidades del Valle, como decía Lea recién, aquí en Punilla, en Córdoba. En base a los datos recopilados en estos últimos 2 años, es que se confecciona este mapa que permite visibilizar de forma unificada todos los conflictos socioambientales que estamos teniendo hoy, sufriendo hoy aquí en el Valle de Punilla, no como hechos aislados, sino como reflejo de una clara política del Estado que consiste en defender los negocios y los emprendimientos contaminantes y hasta incluso utilizando la violencia contra los colectivos que denuncian la destrucción de nuestro ambiente. Muy bien, Sofía. Sí, totalmente, comparto lo que plantea Arbolito, y también agregar que este mapa también le da un puntapié a comenzar a planificar un ordenamiento territorial en cada lugar del valle, ¿no? Como que es un relevamiento, es una denuncia, pero también es un primer punto para arrancar, ¿no? Con un ordenamiento participativo, ya que desde el diagnóstico deben crearse este tipo de planificaciones, ¿no? ¿De qué hablamos cuando hablamos de ordenamiento territorial? El ordenamiento territorial es un ordenamiento justamente que se da en cada territorio, si bien en el marco teórico de este ordenamiento no hay como criticidades referidas a un nivel aplicativo, porque por ahí se mantienen esquemas muy técnicos, burocráticos, así rígidos, y que son poco funcionales a los territorios con sus complejidades y sus dinamismos. Pero bueno, se pretende aplicar un orden que pueda involucrar a todos los actores sociales, a todas las actividades económicas, políticas, culturales que se dan en un determinado territorio, para poder justamente crear un marco de sostenibilidad económica, también política, cultural, justamente para que cada lugar ocupe un espacio orgánico, ¿no? Uh-huh. Y funcione de manera equilibrada. Uh-huh. Muy bien, yéndonos al diagnóstico, arranco con vos, Arbolito. ¿Cuáles son los conflictos que es principales, si se quiere, que han sido relevados en el Valle de Punilla? Bueno, vamos a tratar entonces de describirle a los oyentes este mapa que estamos viendo acá en el estudio. La verdad que hay tantos ítems que casi que no entran más en el mapa. Por eso te pregunté lo más importante. Principalmente, una de las problemáticas que estamos teniendo acá es la terrible pérdida de biodiversidad en los ecosistemas nativos por el incumplimiento de las leyes que defienden el ambiente. En la cuestión del avance de la urbanización, una urbanización que está planificada desastrosamente, digamos, que va al colapso por la experiencia que ya venimos teniendo, no contempla la protección de los bosques nativos y, digamos, puntualmente acá en Punilla tenemos loteos irregulares con inmobiliarias que trabajan también ilegalmente, en donde intervienen sobre los lotes y desmontan sin contemplar la ley 10.208, ley nacional, y la 9814 de protección de las categorías de monte nativo. Esa es una de las problemáticas más grandes. Basurales a cielo abierto, Lea, con incendios frecuentes en casi todas las localidades de Punilla. Principalmente hay un caso que es llamativo, del informe que han pasado los vecinos de la localidad de Valle Hermoso, entre las cuales se destacan más de 30 basurales clandestinos en todo el ejido. Y sabemos que esto trae incendios, y los incendios son parte de esta política hoy de avanzar con la deforestación, ¿sí? Mismo en este mes, en agosto, mes de vientos, aquí en Córdoba hemos estado sufriendo el mismo día varios focos de incendio en distintos lugares, algo que uno se pregunta cómo puede ser, ¿verdad? Y incluso hasta los vecinos han tenido que recurrir a conformarse en brigadas civiles, porque los bomberos en esos días no dan abasto para poder apagar los fuegos, con el riesgo que esto implica, ¿sí? Todos estos incendios, no está de más decirlo, son intencionales. Por más que el gobierno de Córdoba no esté dispuesto a reconocerlo, hay casos más que claros que los fuegos se prenden todos el mismo día para avanzar con el desmonte. Fumigaciones, sí, Lea, sigamos. No, sí, Sofi, ¿querés agregar a otros más, digamos? Que queden. Agregar únicamente, como observando el mapa, que tenemos de todo en Punilla. Es muy loco que en un territorio que no es tan tan amplio estén involucrados todos los conflictos ambientales. Yo creo que es un ejemplo claro de la falta de políticas específicas de todos los gobiernos a todo nivel en cuanto a la gestión territorial y ambiental. Y también teniendo en cuenta que en cada uno de estos conflictos han acontecido hechos represivos, ¿no? Digo, el gobierno no únicamente no está comprometido con los mecanismos participativos de un ordenamiento territorial, sino cada vez que los vecinos se organizan para justamente remediar o cumplir el rol que el Estado debería estar cumpliendo, somos castigados justamente por el mismo Estado. Muy loco, como agregar esto también. ¿Qué hechos represivos se pueden mencionar? Y, por ejemplo, en San Roque, en el último... El 21 de agosto del año pasado, sí, hubo la represión en San Roque cuando los vecinos querían defender el desmonte, la autovía. Sí. Muy bien. ¿Y otro hecho en particular que se pueda recordar? En Capilla del Monte, en enero, el último fue en el conflicto de LAT en Vialet Maced. Y igualmente por ahí no son hechos tan explícitos de manera violenta, pero sí hay como una persecución de parte del Estado a vecinos particulares, porque además somos pocos y pueblos chicos, digamos, y hay como esto de un castigo, de castigos personales, digamos, a los activistas ambientales. Uh-huh. Bueno, recordemos, aclaremos que el LAT son líneas eléctricas de alta tensión que se pretenden instalar en Vialet Macé, y hay preocupaciones porque están pegados a las viviendas, lo cual genera una preocupación en cuanto a las emanaciones de ondas electromagnéticas, si impacta o no en la salud de los vecinos y vecinas, etcétera. Bueno, y también hay que mencionar el tema de las fumigaciones, ¿no? Sí, te hago una aclaración de lo que contabas de la línea de alta tensión. Sí. O sea... hubo un amparo presentado por los vecinos del barrio y, sin embargo, hubo intentos de continuar la obra con infantería y gas pimienta. No fueron hechos menores en lo que tiene que ver con la violencia y la represión del Estado. Muy bien. Y resaltar lo de las fumigaciones, ¿no? En Cosquín, en pleno centro de... más o menos en la mitad del recorrido del Valle de Punilla, ¿no? En pleno... sería el único caso de agronegocio, cultivos de soja y maíz transgénico, ¿no? En Punilla Centro sí, es increíble cómo puede ser que sobre el faldeo de la sierra en Punilla Centro, a la altura de Cosquín, tengamos un campo en donde se produzca con agrotóxicos maíz y soja transgénica. O sea, ha llegado a niveles inimaginables el avance del agronegocio en Córdoba, así que también estamos hace como 10 años con este conflicto en Punilla Centro. Muy bien, lo último, ¿dónde se puede acceder el mapa, digamos, y a la vez qué expectativas tienen a la hora de que esto se difunda? Pueden entrar a la página de Facebook, que es Unidos por el Monte. Ahí publicamos el mapa con una info más completa de los conflictos de cada pueblo de Punilla. Y bueno, lo ideal es que esto, como decía en un primer momento, sea un disparador para comenzar a plantearnos, a través de por lo menos un diagnóstico, qué valle queremos, qué futuro queremos para nuestros hijos, también qué presente, porque hoy en día también estamos como padeciendo la depredación ambiental. Muy bien, Sofi, muchas gracias por la comunicación. Gracias, Sofi. Dale, gracias. Bueno, ahí estuvimos hablando con Sofi Echenique, parte de las asambleas que están ahí presentes en el Valle de Punilla. Lo último que quiero preguntarte, Rolito, es el tema de, bueno, quizás a nivel nacional tuvo más difusión Punilla con respecto... Bueno, por un lado las fumigaciones en Cosquín, porque Cosquín es la capital nacional del folclore y salió disparado por este tema de las fumigaciones, pero también por el tema de autovía de montaña, ¿no? ¿Qué implicancias tuvo la autovía de montaña a la hora de llevar a cabo este mapa? Y bueno, principalmente la autovía de montaña responde a algo que el gobierno de Córdoba está planteando hoy, que es un conflicto muy grande en el tránsito sobre la ruta 38, que es la ruta que va a lo largo y ancho de Punilla. Entonces, a partir de ahí se genera este proyecto como necesario para la sociedad. En realidad no es lo que se necesita una autovía de montaña, sino otro tipo de mecanismos posibles para solucionar esto, como puede ser el tren. Hemos hablado del tren, ¿no? Acá. Como puede ser, bueno, el tren que hablamos en el programa pasado. Como gran posibilidad, gran salida. Y mirá, Lea, yo ante este panorama electoral, también puntualmente en este programa, en el que hemos estado hablando de todos estos datos de ayer, los ambientalistas, creo que a nivel nacional, nos preguntamos si cambiará algo realmente en este escenario completamente adverso en lo que tiene que ver con las políticas. ¿Cambiará algo, árbol? Y públicas. No sé qué pensará la audiencia. Y quisiera, para cerrar, dar una pequeña frase que armaron las asambleas de Punilla al final de este mapeo de conflictos, que dice: la reconstrucción de la sociedad sobre nuevas bases de producción permitirá también construir otro paradigma donde los recursos naturales y la biodiversidad no sean mercancías y podamos convivir armónicamente con el ambiente que nos rodea. Salud, ambiente, vida, estamos hablando de lo mismo. A pasar a un temita musical para ambientar un poco estas noticias del Valle de Punilla. Vamos a escuchar una banda de acá del Valle, Los Bichunos, una banda que ya es bastante conocida acá dentro del Valle, que transita los escenarios de la zona. Esperamos que les guste. Pero te invito igual al monte a caminar conmigo. No sé cómo te llamas, pero no me hace falta más que haberte visto para invitarte a caminar conmigo. No sé tantas cosas tuyas, pero te invito a que fluyas en el monte un ratito conmigo. Y yo digo que sí, hacemos el equipaje, lo vamos por ahí. Uy, de viaje. ¿Qué estás ahí? Cambiando los pasajes. Uy, que viaje, nena. Que viaje, nena. Y yo que estoy acá, me quedaría más. Porque te voy a ver. Voy del viaje y ahora que te vi. Yo no pensé bien, y me di cuenta que hoy cambiaste, nena. Cambiaste, nena. Pero te invito igual al monte a caminar conmigo. No sé cómo te llamas, pero no me hace falta más que haberte visto para invitarte a caminar conmigo. No sé tantas cosas tuyas, pero te invito a que fluyas en el monte un ratito conmigo. Y yo digo que sí, tiramos el equipaje y nos vamos así nomás. ¡Uy, adiós! Y vos que estás ahí, perdiendo los pasajes. Ya no conseguís para San Marcos. Si yo estoy acá, me quedo un día más. Porque te voy a ver del viaje. Y ahora que te vi, y ya lo pensé bien, y me di cuenta que hoy cambiaste. Cambiaste, nena. Cambiaste, cambiaste, nena. Cambiaste, me cambiaste por él. Espiritual, pero te invito igual al monte a caminar conmigo. RNMA. Enredando las mañanas.